siento quererte. Golpea mi alma y te vas como si fuera un juguete que ayer logró entretenerte y hoy te cansaste de usar. Después de un largo tiempo tú decides regresar. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¡Qué pasitos con tremendos zapatotes, mis chavorrucos! Miren, ya aquí andamos de nuevo, otra vez en otra emisión de Chavorruqueando. Pues acabamos de escuchar Te Quise Una Vez de Chetes en un homenaje al gigante de América o Bronco o como le quieran llamar a este gran grupo que marcó una revolución en estos años como de los 80, 90. Y pues bueno, vamos a darle paso acá a nuestro sheriff de chocolate. ¿Qué pasó, mi peque? ¿Cómo andas? ¿Cómo están todos, chavorrucos? ¿Cómo estás, Chovy? Yo muy bien, pues con toda la actitud. Un saludo a todos los chavorrucos nuevamente. ¿Qué tal se la pasaron este fin de semana? Yo espero que muy bien. Gracias a nuestra casa, Resistencia Radio, que nos da la oportunidad de otra emisión más. Y sí, pues aquí echándole ganitas como siempre. Y Bronco, bueno, no fue buen grupo que digamos, pero tuvo mucho auge, amigo, güey. No, no mames, que... ¿cómo no, güey? O sea, yo más bien no, pues, o sea, sí tuvo auge, pero tal vez más bien como no te late tanto esas rolas, pues dices, ¡ah! No, pero pues no mames, fue un pinche hitazo que revolucionó todo este desmadre, güey. Pues es o como sea, música, es grupo, ¿no? Es musical, grupal, la de regional, ¿no? Sería, ¿no? Ajá, déjala en regional, ¿no? Es que realmente si me preguntas, o sea, creo que yo no sé diferenciar entre norteño, banda y qué será Bronco. No tengo ni idea de qué será Bronco, pero de que es un grupazo, es un grupazo. Sí, fue un grupazo, la verdad, yo reconozco que sí tuvieron bastante auge, hasta la novela salían. De hecho, para serte sincero, mi hermana era fan así, pero de Hueso Colorado a Bronco, ñero, así, ñero, porque su novio le gustaba Bronco y hasta iban a verlo. Recuerdo que fueron a verlo hasta la Plaza de Toros México, que estuvo de moda estos cabrones, que era creo que su gira de despedida, algo así. Y teníamos cassette, ¿te acuerdas de los cassettes, de los libritos? Sí, que sí, sí. Comprabas, digo, todos los chavorrucos debemos de tener alguno que otro, y un cassettecito original, que regularmente los originales eran de colores, era un blanco, me acuerdo que el de Bronco era blanco, era, no sé si era de éxitos completamente, pero la portada era como grisecita, y y fue la despedida en el Plaza de Toros México. Entonces, sí tuvieron su auge, y creo que también estuvieron en novelas, ¿no, Chovis? Sí, tuvieron varias novelas y hasta el meme, ¿no? Ajá, bueno, el meme es de nuestro Choche, ¿no? El Choche, de el más conocido, y creo que el que más tenía carisma de toda esa, de toda esta agrupación. Yo la neta sí, también te puedo decir que sí, me gusta, me encanta Bronco. La neta sí me rifé la serie, sí me rifé la serie que sacaron. Y desconozco si es real todo lo que te cuentan, pero qué desmadre, ¿no? Pobres güeyes que les hayan chingado el nombre, güey, que tanto sí. Le han pegante. O sea, bueno, te voy a hacer un resumen de la serie, güey. Se supone que estos güeyes trabajaban día, noche, se partían la madre, güey, todo, güey, así. Y el manager se los bailaba, güey. Nah, lo que pasa siempre, ¿no? Con los grupos cuando están bien pegados en la fama, pero que no se dan cuenta de la cuestión administrativa y jurídica. Entonces, lo que pasa, ¿no? Regularmente, ya ahorita no tanto, pero antes, ¿cuántas bandas y cuántos grupos no les tocó ese tipo de situaciones? Güey, si le pasó a Luis Miguel, que no le pase a Bronco. Imagínate. Sí, y fíjate que sí, o sea, realmente esta agrupación... Pues el Carita, pues era se me fue el nombre de este cabrón. El Ramiro. La neta, el Ramiro era el guapetón, y que ahora pues ya ni está en la agrupación. Antes estaba su hijo y también ya lo mandaron a la fregada, güey. A su hijo ya nomás están todos los ¿cómo se llaman? Pues los hijos de este Lupe Esparza. Sí, ¿no? Porque murió también Choche, ¿no? Sí, Choche murió. Y Guadalupe Esparza todavía sigue, ¿no? Él es el que está todavía. Sí, pues realmente, pues es el que identificas la voz, ¿no? O sea, de la agrupación. Y pues era el único que cantaba, güey. O sea, sí, Ramiro de repente se aventaba dos, tres coros, pero, o sea, realmente, o sea, son cuatro, güey. No me acuerdo del nombre del hermano de Choche. Pero realmente, o sea, si te pregunto por Bronco, te vas por López Parce y Choche. Y Ramiro, que traía siempre la playera descubierta y con los teclados. Ajá, con peluche en el estuche, ¿no? Pero pues realmente, pues era lo del otro güey, pues ni pa' bien ni pa' mal, ¿no? X. Sí, era no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita te lo busco, pero sí tuvieron su auge, y me acuerdo que estuvieron hasta la de, no me acuerdo si era la novela del Premio Mayor o Dos Mujeres de un Camino. Creo que fue la de Dos Mujeres y un Camino, güey. Que salía, pero nada más salió Lupe, según yo. Y ya después, en la película, el Ramiro, güey, quería el carro y pura madre, güey, nomás, según sí lo pagó y nada, que le dieron el varo, güey. Ni varo ni carro. Exacto. Pues sí, fíjate que pues chavorrucos, hoy vamos a hablar de tributos de discos, bueno, agrupaciones, y de en la primera sección vamos a hablar de tributos y en la segunda sección vamos a hablar de covers. Entonces, pues en este tributo que se llama al tributo al más grande que es Bronco, pues hay muy buenas canciones que te voy a decir así de rápido, mi pequeño. Y chavorrucos, es la de mi amigo Bronco, Nunca Te Voy a Olvidar, Dos Mujeres y un Camino, que era la que estábamos hablando, la de Oro, Total Que Más Me Da, Que No Quede Huella, El Sherby de Chocolate, Si Te Vuelves a Enamorar, Sergio el Bailador, Libros Tontos. Déjame Esas están amar. Buenas, ¿eh? Ahorita sí, que la recuerdo. O sea, es que, o sea, fíjate, estoy leyendo e inmediatamente mi mente, güey, sigue la letra, güey. Ajá, es esa como la de, si te vuelves a enamorar. Y la otra de Libros Tontos, loco, que hablaba de la universidad, que tenía que presentar un examen, ¿no? Pero que por estar bien culado, te digo que yo, mi hermana las escuchaba, y me acuerdo que en alguna ocasión, cuando dices, bueno, no puedo contra el enemigo, voy a unírmele, entonces, unirme, la palabra ni siquiera existe, dije, voy a unirme a escucharlo, y puse el cassette, dije, a ver, vamos a darle menos de 10 minutos, dije, no, esto no es mío, esto no va para mí, pero estaba esa de Libros Tontos, que decía Libros Tontos, ¿cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te olvides? No, esa ya es otra, güey. Tú ya estás... No, sí, de hecho, decía Libros Tontos. Pero esa que tú estás mezclando ya es otra, la de ¿cómo quieres que te quiera? No, ¿cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que aprenda algo así? Es más, de verdad, yo sí me sabía, por lo menos el tonito y el precorillo ahí, y sabía que esa era de las... ¿Cómo quieres que te saque siempre de mi vida? Ándale, exacto. Pero la quiero. Exacto. Exactamente. Y pues ya, bueno, ya después ya vienen otras que no son tan, tan, tan conocidas después de esa, que es Déjame Amarme Otra Vez. O a lo mejor y sí, pero no las ubicamos. Que Te Han Visto Llorar, Adoro. Esas son. Bueno, Adoro, sí. Lágrimas, Sal y Limón, no tengo ni idea cuál sea. Aunque No Me Quieras, Tres Heridas, ¿A Qué Le Tiramos? Esa también es conocida. ¿A qué le tiramos? Y esta de Grande de Cadera, güey. Yo la neta esa de Grande de Cadera, yo la traigo en mi USB de mi carro, güey. Traigo un kit de puras movidas de Bronco. Entonces, cuando voy en carretera y como que me ando cabeceando, güey, sí las pongo, güey, así como movidas para que me active. Y fíjate que te voy a contar una anécdota de Bronco. Sí. ¿Te acuerdas del bar de Mico, güey, no? Entonces, sí. Un día estábamos Dayana, una otra bandita que no recuerdo quién más, y el Tona, ¿te acuerdas de mi primo el Tona, güey? Sí, claro. Y entonces ya la Dayana estaba bien triste, bien peda, güey, y le dice al Tona, tío, ponte una bien adolorida, güey, pero así que me haga llorar, güey. Ya le damos los 5 pesitos, va a la rocola, güey, y pone la de Se Murió Mi Amigo. Y la Dayana le dice, no mames, ¿eso qué, güey? Le dice, yo quiero llorar por una vieja. Dice, pero si está bien adolorida, se murió el amigo. No, dime, pues es que, ¿qué vas a ver? Dice, tú, bueno, ya, pero habla del ¿qué es del Se Murió Mi Amigo Bronco, ¿no? Pero era de sus patitas, ¿no? Sus patitas, algo así, sí. Que ya no podía, ¿no? Y esa rola, viendo yo la serie, güey, ya después supe que era como el que le ayudaba a componer a Lupe Esparza, güey. Que bien pedo se le abrió la puerta del camión, güey. Y mame. Chingo a su madre, este compa. Y pues ya le dedicaron esta rola, güey. Pues así que son de las canciones como esa también de Intocable, ¿no? Que tiene que el amigo que se fue. Todo ese tipo de grupillos luego tienen ahí sus historias y las proyectan en canciones. Y dices, bueno, pues sí, está tristona, pero pues no iba como para ese momento, ¿no? Con esta Dayan. Exacto. Sí, sí, sí. Mira, ya encontré. El Bronco es un género grupero, güey. Ah, ya ves, es un género grupero. Entonces, o sea, ni es norteño, ni es banda, es grupero. Es grupera. Pero recuerdo que, fíjate que recuerdo cuando se separaron, mucha banda sí le lloró, güey. O sea, no se separaron, sino se... No, creo que sí, porque el Guadalupe Esparza sacó un disco él solo, ¿no? Un tiempo que sí, se mano. Dedicó a un disco de ¿cómo se llama? De mariachi, güey, pero no le pegó. Y pues entonces este Ramiro pues era el que estaba buscando a en este momento fue cuando Choche se puso muy malo. Uh-huh. Y con el otro, el hermano de Choche, güey, se juntaron para volver a echar a andar a Bronco, y pues fue cuando se dieron cuenta pues que el otro culero les había tumbado el nombre, güey. No, y entonces pues ya después se llamaron el Gigante de América. creo que hasta estuvieron en la Triple A, ¿no? De haciendo desmadre, ¿no? Me acuerdo que en las luchas. Pues es que juro lo que también las luchas de repente estuvieron los hermanos Brennan, güey, que no estuviera en una de esas Bronco, güey, no lo dudo ni tantito, güey. ¿Qué pedo con ellos? ¿Qué fue de ellos, eh? Me acuerdo cuando le hicieron un martinete. El abismo negro. El abismo negro. Ay, también ese brother estaba loco. También estaba loco, ¿no? Estaba loco, ¿no? Sí, sí me acuerdo que se murió, pero no me acuerdo de qué, pero... Se bajó en su coche, creo que se bajó del camión o algo así en el que iba, y que se fue a perder ahí en el campo, se cayó en un barranco, y pues de ahí se lo llevó. Y era buen luchador, güey. Sí, pues estaba bien macizo el cabrón y era bueno, el tipo tenía hasta... Ahora ya está su hipo, ahora ya está el hipo. Sí, yo la neta es que no me pierdo de repente la lucha los domingos, me acabo de chingar la triple manía. Ah, sí, fíjate, entonces, yo lloré cuando Conan perdió la carrera. Con 100 caras, Máscaraño 2000 o 100 caras perdió la carrera y yo le estaba diciendo, no, súbete al maldito ring, súbete, porque Snake la víbora de la WWF fue a hacerle desmadre en esa pelea en la Plaza de Todos México y le estoy diciendo, súbete, ya es que estaba el tirando, creo que era, no recuerdo quién le estaba contando y no alcanzó a subir y perdió sí, la porque la máscara la perdió con el perro Aguayo, ¿no? Sí, pero ese era más mucho antes, ¿no? Pero ¿qué buenos tiros eran esos, cabrón? Ah, claro, de hecho yo era fanática de las luchas hasta que vi que era todo show, porque de morro no te das cuenta que es show. O sea, sí, sí es show, pero también sí se dan madrazos, güey, o sea, como que yo creo que es como un 50-50, ¿no? Como que sí, porque al final es un deporte. Madrazos. Sí. Al final es un deporte y sí se desmadran, pues ve el Shocker cómo quedó. Ese güey, ¿no has visto uno que Daniel Sosa, güey? Sí, que hace que le dice, cargan pila. Que le dice, oye, ¿y tú crees que sí la cuando comes y te da el aire se enchueca la boca o es puro cuento del Shocker? No, güey, la otra vez estuve escuchando qué fue lo que le pasó a él y y ahora sí, también vi que está bien rudo, güey, eso, ¿no? Se fracturó, pero fue por negligencia de él, porque ya le habían dicho descansa y el cabrón todavía se iba a luchar y pues sí, quedó mal y luego lo veo ahí en sus redes sociales que anda vendiendo tacos y de todo, de Taco Shock. Pero pobre cabrón, la neta, pues ya tiene cuerpo, ya vamos. De hecho, ya voy con cuerpo del Shocker yo. Pues sí, ya voy más de este Super Porky, pero ahí voy. ahí la llevamos. Oye, pues bueno. Mira, ya nos fuimos de como gorda en tobogán y no hemos tocado nada. Pues mira, vamos a tocar otro tema de pues otros grandes homenajes a grandes bandas. Pues están la de los Fabulosos Cadillac, que yo creo que está bien merecido, pero yo creo que le falta un poquito más de calidad a ese homenaje de los Fabulosos. ¿En su disco, el de homenaje? Ajá. ¿Que hicieron? Sí, o sea, yo siento que le quedan a deber a los Fabulosos Cadillac. Pues déjame, ¿quién estuvo ahí? ¿Quiénes estuvieron en ese disco? A ver. Pues sí estuviera un buen de banda, güey. Bueno, ya sabes que los mexicanos estamos puestos para hacer los homenajes o tributos o de eso. Entonces, la neta es que, pues sí, sí hay muy buenas. Aquí estoy viendo que estaban los Cafres, los Auténticos Decadentes, que serían ellos, ¿no? Los Auténticos Decadentes, que les quedaría como que ese tipo de canciones, ¿no? Aterciopelados, de Los Amigos Invisibles, Cartel de Santa, Cultura Profética, tiene buenas bandas, nada más. No, o sea, sí, o sea, las bandas están muy chingonas, pero como que a veces siento que le quedaron a deber como algo al ritmo, güey. Sí, luego a veces, eso es lo que no me gusta luego de los tributos, que son tan buenos, dices, qué bueno que le van a dar, pero resulta ser que los grupos o los cantantes que van y hacen ese tipo de homenajes o tributos, a veces no les queda y dices, ay, caray, entonces. Sí, pues, o sea, como que no desmadran la rola o no desmadran, pero sí dices, no, me sigo quedando con la original, ¿no? O sea, exacto, o le faltaba algo, ¿no? Así y hay como otras que al contrario que dices, no mames, sí se oye todavía mucho mejor con estos güeyes. Sí, hay grupos que se han hecho, bueno, pues si te das cuenta, uno de los discos muy buenos que yo recuerdo que le hayan hecho a José José, porque le han hecho como tres tributos, el primero, el donde está el vestido de Nelson, no, pues sí, está... sí, sí, pero pues eso ya, eso estás hablando de cosas mayores, ¿no? O sea, y pero, O sea, en ese tramo, pues sí. Sí, o sea, esos tributos han sido buenos. Pero también tenemos el otro, el de José Alfredo Jiménez. Ese también es muy bueno, güey. Y a José Alfredo Jiménez le han hecho muchos tributos, tanto el rock como la música folclor mexicana. Y la verdad es que también muy buenas rolas en este en este homenaje a José Alfredo Jiménez. El de un mundo, se llama Un Mundo Raro. Okay. Y la neta, mis respetos para ese disco. También volvemos a lo mismo. Hay unas que están muy buenas y otras pues que dices, ay Dios mío. ¿No? Pues a mí no me gusta mucho José Alfredo Jiménez, ese tipo de música nunca me agradó, son como de mi mamá, que en paz descanse, pero la neta nunca me agradó tanto su música, entonces, siendo sincero, no, sí recuerdo que hubo un disco de él, pero no es así que diga yo, ah, no manches, tú poca madre, pues no, la verdad, no, como nunca entré entre esa música, pues sí, no me gustó mucho, pero veo que estuvieron buenas bandas también, Moderato, Saúl, Elefante. Sí. Bueno, cuando dije buenas bandas, quita Moderato, no seas mamón. No mames, a mí sí me gusta Moderato, güey. Antes, ya ahorita ya, ni no, yo sí soy fan, güey, yo a donde vaya, sí soy detector de metal, güey. Pero mira, me lo voy a chutar porque sí tiene buenas bandas. Está tu pimpollo, el Enrique Bunbury, güey. No más. Enrique Bunbury era buenísimo, ¿eh? Sí. Está Joaquín Sabina, Jumbo. También le hicieron uno a Joaquín, a Joaquín Sabine. Joaquín Sabine, güey, ¿sabes? Este compa, hay un tributo a estos güeyes. También sabes cuál hay uno, güey, muy bueno que te recomiendo, güey. Bueno, no sé si te gusta a ti 31 minutos, pero a mí me remama, güey, 31 minutos. Era los de Canal 11, ¿no? Ajá. Hay un tributo, güey. Sí, hicieron un tributo a ellos. Hay un tributo a ellos y también muy buenas bandas. Pero mira, vamos a tocar un gran homenaje que como el que estabas hablando hace ratito de José José, pero vamos a hablar de el homenaje al Divo de Juárez. Ah, bueno, ahí sí. O sea, este disco también... Yo no sé por qué no le dieron tanto auge, pero las rolas que tiene, escucha la de Vicentico, el Noa Noa. No, güey, ese señor León, güey, se rifó con esa rola, güey, del Noa Noa, güey. El compás musical o el ritmo, güey, no mames, está poca madre, güey. Poca madre. ¿Qué pasó, amigo? ¿Eh? ¿Te escuchas o sí? Sí. Ah, ya. Dije, pues te quedaste callado. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ya sabes que hay fallas en esto, pero sí, te digo que este homenaje a Juan Gabriel, la neta es que mis respetos para este homenaje a Juan Gabriel. Y aparte, pues tenemos esa gran anécdota, ¿no? Que tuvimos cuando inició la primavera, ¿te acuerdas? Ah, cuando fuimos al concierto. Ajá. Nah, estuvo muy bueno. De hecho, él me gustó porque él no dejaba de cantar hasta que no dejaban de aplaudir. Y era un buen rato, ¿eh? O sea, me acuerdo que era la 1:00 a.m. y todavía seguía él cantando en el Zócalo. Exactamente. Empezó a la 1:00 a.m. y acabó a las 6, güey. Acabó a las 6:00 a.m. O sea, cantó más de 5 horas, güey. No manches, sí, está cabrón ese. Y la verdad, recuerdo que ni nos quedamos todavía hasta el final. Nos quedamos todavía, cantó Amor Eterno. Y ya nos movimos, ¿no? Me acuerdo. No, yo así. Sí me quedé, güey. No, ¿cómo crees que me voy de ahí, güey? Yo me regresé con toda la banda, ¿no? Y ustedes ya llegaron en la madrugada, algo ajá, así. No me acuerdo con quién me quedé. La neta es que ni me acuerdo con quién me quedé, güey. Pero sí, a ese sí me quedé todo. En mi vida lo iba a volver a escuchar cantar 5 horas, güey. Pero en total cantó 52 canciones en ese concierto, güey. 52 conciertos y te voy a dar un dato innecesario. Oye, yo no sabía, hablando de esto, otro dato innecesario. Pero que, importante. Que no cantó el grupo Firme, cabrón. No, en el Zócalo, como había dicho. No, güey, no cantó, ¿por cabrón? ¿Qué? Pues no sé, güey, creo que hubo un desmadre, un pedo ahí, que el chiste que no cantó. Sí cantó una tercera voz o la segunda voz del grupo Firme, güey, porque lo nombraron rey de la marcha. Ah, ya, de la LGBT. LGBT y otros, creo, o no sé cómo se llaman. sin ofendernos, no me acuerdo cómo, ya cuántas letras le agregaron, pero de en el desfile lo nombraron rey. Okay. Y no llegó la banda, cabrón. Y entonces este güey se subió a cantar, güey. Sí cantó 2-3 rolas del grupo Firme, pero sin la banda, cabrón. Es que mal pedo. O sea, sí llegó el Edwin se llama. Ajá, ese güey sí cantó, pero sin banda, o sea. O sea, nada más fue ahí a hacer escándalo. Ajá, o sea, sí se subió, sí cantó 2-3 rolas. Yo no sé si con playback o si con tipo karaoke, güey, o cómo. Pero el chiste que la banda Firme no tocó. Qué mal pedo para toda la banda que haya ido y se haya quedado con las ganas de ver a esta gran banda Firme que solo me sé en tu perra vida. Pero no. No sabía eso, es más, yo ni sabía que todavía era el concierto de ellos. Yo dije, pues va a ser, no sé, en noviembre, algo así pensé, pero no pensé que fuera por esto, o que no lo hayan hecho por alguna situación. Pues sí. No sé, igual y por el escenario, qué sé yo, pero pues la verdad no es, bueno, toda la banda le encanta, a mí en lo particular, pues no es de mi agrado. Pues entonces, no, pero pues es un dato que quería saber, que quería dar, pero bueno, te voy a dar otros datos. Fíjate que según esto que encontré en San Google, dicen que los mejores conciertos, no el récord de asistencia, sino que los mejores conciertos. En primer lugar está el de Vicente Fernández. Ok. El charro de Huentitlán, que fue en el 2009 y logró juntar 217 mil personas. En segundo lugar está el de Shakira. Pobre de Shakira, que anda triste. Todo mexicano sabe el pasito de Te Felicito. Todo mundo lo escuchas en cualquier lado. Sí, pero siempre Shakira ha tenido esos éxitos de que se te queda grabada, ¿no? La sí. rola. Sí, de hecho, si algo tiene ella es eso, ¿no? Que todos sus, lo que toca lo hace oro, ¿no? O sea, exacto. Todo el mundo lo ubica y sus canciones. Además, bueno, pues ahorita con lo que se le vino de este tema de Piqué y todo esto, pues como que más auge le dieron, ¿no? Y más le buscan y que le engañó y que esto, dices sí, tú, bueno, a huevo. ¿Al mexicano le gusta el chisme? Esta es publicidad, güey, que la puedes ocupar para bien o para mal, ¿no? Pero, pues, Shakira y sus representantes lo saben ocupar, cabrón. Claro. Este sí, concierto claro. Fue en el 2007, el de Shakira. En tercer lugar está el de Justin Bieber. En cuarto lugar tenemos... en cuarto están así como que entre dos, que es el de Sir Paul McCartney, en el 2012, y... En el 2016, el de Roger Waters, ¿o cómo se llama ese güey? Roger Waters. Ese güey. Esos están entre como que todavía hay una disyuntiva, cuál es el mejor, pero estos están en cuatro. En el quinto está el de Café Tacuba. ¿Hasta el quinto? Ajá, en el 2005. En el lugar sexto está el de Juan Gabriel. Okay. Y en el lugar séptimo, el de Manu Chao, que esperemos que venga. Bendito sea el Señor y nos los traiga. No, llegué nada más dos canciones. Sí, no, queremos que sí se discuta un ratito, ¿no? Perfecto, y si nos vamos con una de ese tributo. Va, me late, mira, vamos a dejar una clásica del tributo a Juan Gabriel, que es Te lo pido, por favor. Ok. Y vamos a poner otra que vamos a regresar para hablar de este gran homenaje a El Buki. Ah, perfecto. Más que tu amigo de Juanes, y pues el de Te lo pido de favor, pues es de Jaguares. Entonces, ahorita regresamos. Y luego les tenemos una noticia, chavos rucos. Ahorita regresando de este corte, les avisamos. Entonces, perfecto. Pues los dejamos con Rolita y ahorita nos vemos. Ahorita nos escuchamos, más bien no nos vemos. Vale, venga. Ando todavía, güey, discúlpeme, chavos rucos. Venga, amigo.

Es un secreto que tan solo quiero compartir. Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna, que tu amor no me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna, con tanta dicha que me das. Te quiero. Muy buenas rolas, chavos. Ya regresamos con estas dos rolas de Más que tu amigo de Juanes, del homenaje de Buki, y la de Te lo pido por favor de Jaguares, en homenaje a Juan Gabriel. Muy buenas rolas, no me vas a dejar decir la verdad, Chovis, con estas dos canciones. Sí, no, claro. Ajá, dime. Pero mira que el de Juanes, con el homenaje del Buki, hicieron muy buen. He visto que le han hecho como dos homenajes. Bueno, este de Juanes fue del disco más, ¿no? Del tributo al Buki, ¿o fue uno antes, amigo? Es el que trae como la cara del Buki, como con letras, güey. No, la neta sí desconozco, güey, del nombre del disco, pero, o sea, sí lo tengo en mi Spotify. Y pues... Ah, ya. Porque te voy a decir una cosa, porque ahorita que me acuerdo, sí, ya. Discúlpenme también, chavo. Sí. Porque le hicieron un tributo a Marco Antonio Solís y que sale, se llama el disco Más, así literal. Ándale, más. Ajá. Y el del Buki ya es, pero a la banda del Buki, ¿no? A la banda de los Bukis, que ya van a regresar, ¿no? Que van a estar aquí en, creo que en el Azteca, ¿no? Van a llenar el Azteca estos cabrones, ¿no? Júralo. Sí, ahí sí creo, en noviembre o en diciembre creo que van a estar, Imagínate imagínate este concierto que te voy a poner, Yo sé que no es tu género, güey, pero imagínate este concierto que te voy a poner. Los Bukis, bueno, el Buki, Los Temerarios y Bronco Cabrón. ¡No mames! En menos de 10 minutos se acaban los boletos, güey. Y no tanto por las nuevas generaciones, sino todos los chavorrucos como de los 80s, que nacimos en los 80s. Te aseguro que sí lo abarrotan, sin bronca, la neta, y luego con Los Temerarios, que ya no han regresado, ¿verdad, ellos? No sé, güey, justo ahorita me acordé, güey, porque la neta, a ti como a ti te pasa con Jumbo y La Gusana, güey, a mí me pasa con Temerarios y los Bukis, güey, o sea, como que mi ardilla no me gira, güey, entonces yo los confundo, güey, pero no. Imagínate ese concierto que te acabo de poner, güey. Nah, pues toda la banda, todo el Estado de México se descuelga, amigo. Creo que de todos lados, güey, o sea. Pero Los Temerarios tienen buenas, porque mi mamá las escuchaba, entonces imagínate. Es que todos los que hemos hablado, todos los de estos homenajes que hemos estado hablando, del Buki, de José Alfredo, de Juan Gabriel, de Los Fabulosos y de Bronco, o sea, bueno, quita a solo a Los Fabulosos Cadillacs, pero todos los otros, güey, o sea, han sido gente que realmente ha marcado la música en México, güey, y algunos hasta en el extranjero, como en este caso, pues, Juan Gabriel, ¿no? Sí, de hecho, pues vuelvo a lo mismo, o sea, ese tipo de bandas que ahorita ya con sus tributos, de verdad que sí tuvieron tanto auge, era como, no sé, ahorita qué, es que ahorita puro reggaetón, ¿no? Anuel y Bad Bunny y todo eso, pero en su momento fueron como, no sé, no vamos lejos, digo, si lo quieres ver, si Moenia era de los 90s a 2000s, pues como que Los Temerarios era de los 90, todo 90, parte del 88 a los 98, yo creo, más o menos. Sí. Y pues bueno, y pues no podemos dejar de hablar del tributo del príncipe de la canción. Dos tributos. Ahí es otro tema, amigo, con ese disco del tributo, literal. Era un discazo. Yo lo conocí porque mi hermana lo tenía también. Y dije, wow, maldita vecindad. La verdad, sí, tenía buen disco. También sale Beto Cuevas, creo que ahí canta, creo que La Máquina del Olvido. Creo que sale Alex Sintek, ¿no? Con la de... Sí, sale... Norco, ¿cuál es el nombre? Pues salen todas las bandas de que en su momento estaban dando el boom, güey, en México. Y a mí me gusta mucho. Yo tengo del segundo disco sacaron una recopilación donde traía ya los dos discos, güey. Mira, te voy a decir quiénes estaban, nada más para que tengan una idea, y muy buenas rolas. Estaba Leonardo de Lozán, Jumbo, El Gran Silencio, Beto Cuevas, Alex Sintek, Julieta Venegas, Molotov, Moenia, La Lupita, o sea, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, o sea, tuvo muy buenas bandas. Y creo que este disco, lejos del tributo que sea José José, y la verdad, las bandas les quedó así como dicen, al puro pedo, les tocó cada una de las canciones que les tocó a ellos. La verdad, reconozco que ese es un muy buen disco, y hasta la fecha todavía sigue caro, ¿eh? Sigue caro y sigue siendo de los de los más requeridos por la banda, ¿eh? Sí, te digo que yo tengo el segundo disco que sacaron y trae la recopilación de los dos discos, güey. Y tengo el primero, ¿no? O sea, obvio, solito, güey. Y del segundo, pues también sacaron muy buenas rolas, güey. O sea, te voy a decir algunas, ¿no? Igual está Moderato con 40 y 20, Ventilader con Vámonos a Darnos Tiempo, Hot Dog, voy a llenarte toda. Los Románticos Estuvo Yo y Seré de Odiseo. Odiseo es una banda que a mí me gusta mucho en lo particular. Y esta de Seré me encanta, güey. Me encanta mucho con ellos. No sé si te lo has rifado el segundo disco. Y también vale la pena. También vale la pena. Obvio, no le va a llegar jamás al primero, ¿no? Además las bandas, ¿no? También además las bandas como que hasta hay poperas, ¿no? Pues ya ves, ahí tienes a DLD, a los Claxons, sí, no, pero era como que el también esto, o sea, si te das cuenta, en este tributo, en este segundo tributo, fue como que también todas estas bandas que te estoy mencionando o que estamos mencionando son bandas que también estaban en su mero auge, güey, y que todas le hicieron un buen homenaje a este disco, que es lo que te estoy diciendo, que a veces les ponen rolas que dices, no mames, si le pusiste en su madre, güey, ¿no? Y otras que, o sea, la de DLD, güey, es una de también que es un clásico que toca DLD y todo el mundo se la pide, güey. Sí, he escuchado. Y Odiseo, igual, yo las veces que los he ido a ver, les piden la de Seré, güey, o sea, tal vez las demás no tanto que las haya yo ido a escuchar, o que tal vez en algún momento las haya escuchado en vivo. Pero sí, güey, o sea, también el Instituto Mexicano del Sonido, en vivo, la de Buenos Días, Amor, suena poca madre, güey. Muy buena, muy buen disco. Y me da gusto que las hayan juntado a los dos. Ves que venden todo el completo, el kit, ¿no? Creo que lo trae lo bien Mitzo. Sí, pues es el que te digo, es el que te digo que yo lo tengo. Y esta parte, está padre, el que te traiga todavía el librito y acá te aprendas, ¿no? Las rolas, que eso era lo chido de antes de los cassettes. Sí, claro, cassette y de los discos. De los discos. Del disco me latía más cuando lo abrías y se armaba el póster, güey. Ajá, de algo. O sea, y porque del cassette, pues era tu librito, más bien, ¿no? Así, claro, sí, sí, sí. Tu cancionero. Oye, ¿y tenemos canción? ¿Tenemos canción de este disco? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con Ya lo pasado, pasado, de Maldita Vecindad, en homenaje a el gran José José, y luego regresamos pues para hablar del último gran tributo que vamos a mencionar en esta primera sección, que es a nuestro gran Pachuco de Oro, Tintán? Entonces, perfecto, vamos a dejarlo con Soy Feliz de Termo y pues con lo de la Maldita Vecindad, y pues venga, ahorita sí. Regresamos, chavos rucos, y disfruten estas dos rolitas. Thank you. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Y mi querer. Pues ya regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en esta emisión de Chavorruqueando. Pues acabamos de escuchar estas dos rolitas y pues vamos a entrarle a este gran homenaje a nuestro gran Pachuco de Oro, Tintán. Ah, pero antes, chavorrucos, queremos darles la noticia de que pues ya oficialmente nos pueden encontrar en... Bueno, les voy a dejar que el que se rifó hable en dónde ya nos van a encontrar. Échale, mi peque, ¿en dónde ahora nos pueden encontrar? Pues ya nos pueden encontrar en una cantina todos los fines de semana, ¿cierto? Además. Estamos cantando covers y tributos. Covers y tributos, también ahí en las peceras, y juntando para los boletos del metro, ¿no? Como te conté alguna vez que nos pagaban por cantar esas. Ajá. Pues van con boletos del metro, pero no, chicos, ya tenemos también la plataforma de Spotify, las mismas emisiones, ya subimos la primera emisión del tema de los soundtrack de películas, que fue uno de las emisiones más divertidas que tuvimos, que ha sido varias, pero bueno, esta ha sido un poco la que ha tenido más auge, y a partir de esta también ya vamos a tener participación, como les comento, en la plataforma de Spotify como tal, en la sección de podcast. Entonces, si ustedes no logran escucharlo a veces por tiempo, porque ya no les alcanzó el horario del lunes o el martes en la repetición, también nos pueden encontrar en Spotify. Estaremos subiéndolo, yo creo que los días lunes, martes, pero estaremos ahí subiendo, y próximamente estaremos ahí haciendo otro tipo de, no nada más hablando de estos temas del capítulo de hoy, sino también haremos algunos temillas ahí a tocar, para que también nos puedan escuchar y también denos su punto de vista ahí en comentarios en redes sociales, en Facebook, y también únanse a la carpeta que también damos cada día de las canciones. Entonces también la estamos actualizando semana a semana, entonces también únanse, ¿vale? Entonces eso es una primicia y espero que les agrade. Exacto, pues bueno, ya que acabamos de dar este aviso parroquial, pues regresémonos a lo que nos truje, Chencha. Pues mira, pues de este gran homenaje, pues podemos encontrar igual, pues muchas bandas que no pueden dejar afuera de estos grandes tributos, que Natalia Lafourcade con Pierre Canela, que es muy buena rola. La de Los Agachados, pues a comer pancita. Creo que pancita. De hecho, esa rola de Los Agachados fue como que la que sonó, ¿no? En la radio, ¿no? Que fue la que le dio puerta a ese disco de tributo de Tintán. Sí, a mí hay otra que también me encanta mucho, que es la de Jaguares, la de Calabacitas Tiernas. ¿Será porque también en esa película me gusta, y me gustan mucho las películas de Tintán, como la de El Revoltoso? Puta, güey, cada vez que la veo en las mañanas en el 2, me la aviento, güey. O sea, realmente es muy buena rola. La de Cabermango, también esa película me gusta mucho, que era con un luchador que después ya se volvió actor, güey. Que era el que mataba a Bobby Galeana, ¿te acuerdas de Bobby Galeana? Sí, claro, el que mató pues, al Pepe. Sale en esta del Cabermango, igual peleando con Tintán. Pero estás consciente que ese era cine dorado, o sea, cine... Cine de oro, güey, que cine dorado. Era cine de oro, perdónenme, chico, está dando ahí dormido también. Sí, fue muy buenas películas. De hecho, todas esas películas que salían en el 9, en el 2, en el 4, esa de Bobby Galeana con el Pepe el Toro, todas esas películas, a mí me todavía me las chuto, si llegan a salir y las puedo ver, que ya no sé en dónde, porque... Pues ya es muy raro ver la tele abierta, o sea, sinceramente ya es muy raro que... Sí, yo me las veo mucho en cine película, ¿se llama? Ya, pero por cable, ¿no? Sí, por cable, a veces ahí es donde me aviento dos, tres películas mexicanas, tempraneras, que son de este tipo, güey, ¿no? De Tintán, de Capulina, Viruta y Capulina. De Cantinflas. Del Piporro, güey. Del Piporro, sí, cierto. Sí, o sea, del Resorte. El Resorte no me gusta tanto, güey, pero pues también me la chingo. De Cantinflas, sí, también. Cantinflas sí era buenísima, al menos cuando ya la última que yo dije, ya retira, ya que qué bueno que se retiró, fue una que hizo ya cuando era la tele a color, creo que era Barrendero o algo así. Pero esa es una de las que a mucha gente le gusta. A mí hay una que se llama Un día con el diablo, güey. Y es una película que casi nadie, no sé si muchos no le guste, pero a mí en lo particular de esa de Un día con el diablo me causa mucha risa de Tintán, güey. ¿De pues, Tintán? De Tintán de Cantinflas. Y la de A Volar. Puta, también, güey, la disfruto mucho, güey. Ah, me gustaba de Cantibla la de Bolero de Raquel, ¿no? Se llama el Bolero de Raquel. Ajá, la de este. Padrinito. Exacto. El al de este. ¿Cómo se llama la del. Cuando era maestro, el profesor. El cuando profesor. Era profesor. Este. El Ignorante, ¿no? También era que se llama El Ignorante. No, güey, no se llama El Ignorante, se llama. Que lo que era. Ay, se me fue el nombre. También la del Padrecito es muy buena, güey. Sí, muy buena. O sea, tiene muy buena. La verdad, reconozco que Cantinflas era muy bueno. Y pues, oye, ¿y tú sabes que este cabrón de Cantinflas llenó la Plaza de Toros para torear, güey? No manches. Sí, güey. No sabía. La llenó. Ahí, ahí te va el cartel, ¿eh? O sea, ese sí me lo sé al dedillo, güey. Ahí te va el cartel. Era Cantinflas. ¿Ah? Era el principal, güey. Pero en ese estuvo Tintán. Y el que fue torero, güey, realmente era el profesor Girafales, güey. El profesor Girafales sí fue torero, güey. Oye, que por cierto, vi un video donde la doña Florinda era su amante, ¿eh? ¿Tú crees que nomás iba por la tacita de café? No, pero ¿no ves que hasta traía su anillo de matrimonio? Sí, sí. Lo pasaron un TikTok, creo que vi, que dicen, oigan, ya se dieron cuenta que el Girafales era cabrón, porque estaba dando la clase y traía su anillo, y luego nada más iba por la tacita de café. Y dice, ¿te puede quedar un rato? No creo que se me sea posible, decía. Entonces, hablan ahí como que empiecen a investigar y dicen... Es ver. Que, pero pinche gente dañada, güey. Nos quieren romper nuestra infancia, güey. Sí, pero dices, no mames, sí es cierto. Pinche Girafales salía de la escuela, iba allá. Y dejaba afuera al Kiko que se fuera a jugar. Y hasta creo que le daba dinero, ¿no? Ahí ya viene enamorada y le decía, ¿me das para esto? Y le daba así un billete. Güey, o las creepypastas, esas madres que sacan, güey. No, no, no, el Chavo del Ocho huía porque había asesinado a alguien. Y yo así, exacto, de, güey, o sea, no mames. Exacto, pero dices, güey, no está tan mal de lo que está diciendo, no está mal. Porque se iba, se metía al cuarto con la doña Florinda. Y ya después se salía y ya, o sea, no, y nunca le faltaba dinero a la señora, si te das cuenta, nunca le faltaba dinero. Exacto, te digo, pues no creo que nomás iba por otra de las películas, otra de las películas que me agradaban era la de Viruta y Capulina y la de este Pepito, ¿te acuerdas de Pepito y Chabelo? Ajá. Esas películas eran buenísimas, luego sí. Todavía quedan esas... bien tontas, pero sí. Esa de Capulina, hay una que también me da miedo, que era la de los titireteros, creo que se llama la película. Pues era con Viruta y Capulina, ajá, ¿no? Ajá, este... Era como el Toy Story, ¿no? De ese tiempo. Pero los monos sí me daban miedo, güey. Pues es que antes los títeres estaban bien groseros, ¿no? Siempre fueron así como que muy manchaditos, ¿no? Pues sí, y también era... Fíjate que me hubiera gustado que hubieran sacado un homenaje hasta a estos dos compas, porque también tenían buenas rolas. También tenían buenas rolas. Y cantaban muy bonito los dos. Ya después ves que dicen que... Ahí vamos, igual. Creepypastas chavorruqueando. Que se odiaban y que ni se hablaban. El Viruta y Capulina solo era para la actuación, ¿no? Pues quién sabe. La verdad puede que sí. Porque mira, te puedes saber. Yo pensé que me ibas a decir... Pues no lo sé. A lo mejor... Nah, quién sabe. Me gustaba... ¿Sabes cuál? Yo me chutaba cuando los sábados o domingo creo que pasa... Tinieblas, el Tinieblas, ¿te acuerdas que salía Tinieblas? Con Capulina, güey. Las aventuras de Capulina. Sí. Estaban buenísimas porque yo estaba acá, me acuerdo que mi mamá nos preparaba el desayuno y yo lo veía y decía, pinche Aluche, no mames, güey. Y todos queremos ver a Aluche, güey, no seas cabrón. ¿Qué y será, nomás salía bien poquito, güey. Sí, pero era un duende, ¿qué decíamos? Y tú con tu idea de que qué será. Ya cuando te enteras que todos esos luchadores en su momento que eran enanitos, dices, ay, tú pensabas que eran niños, ¿no? O que eran, ya ves cuando salía Mascarita Sagrada, Tagoncito. Decías, ahora es que bonito, güey. Ahora es que bonito quedó, pasa unos videos. Qué bonito y el pájaro sacaría sin albur, ¿eh? Sí, el pájaro Zacarías que lo saca el Shocker. No, y también el cuije, ¿te acuerdas? Ah, sí, el cuije. Pero eran enanitos, güey. Te das cuenta y dices, no mames. Ahora hay el que tiene el récord mundial del luchador más pequeño, se llama Microbito, güey. No seas mamá. Sí, güey. Sí. Y peleaba pero, chin, ¿eh? Pues fíjate que el Mascarita Sagrada era un crack, ¿eh? La verdad que el que más le veía malabares en el ring era ese cabrón, la neta, mis respetos, güey. Hasta peleaba mejor que el Máscara Sagrada, con eso te digo todo, güey. Sí, no, es ese güey sí está muy cabrón, güey. Muy cabrón. Güey, los que sí se pasaban de lanza era el Mini Abismo a Negro, que güey, ya era, dale unos 20 centímetros más y podía luchar con los grandes, ¿no? Una madresota, no seas mamón, güey. Sí. O el Mini Heavy Metal. También decía, güey, no seas mamón, güey. Microman, no es que Microbito, güey, es Microman, güey. No, de los luchadores sí, y de películas también que los luchadores hicieron, el Hijo del Santo contra quién sabe, Santo contra la Momia de Guanajuato, Blue Demon, recuerdo la del Octagón y Atlantis, la revancha, ¿no? Algo así, que se ponían a pelear con ninjas, no sé, ya lo habíamos tocado. Sí, ¿no? pero realmente, o sea, como que esas de ya que sacaban a más luchadores, ya no me gustaban ni las de Huracán Ramírez, ni todas esas. Realmente las que sí estaban chidas y que te digo que como lo hemos platicado, era de las del Santo y Blue Demon, esas sí tenía yo todas las demás, pero pues la neta es que sí eran muy buenas películas, güey. Hay una donde creo que los sacrificarían ahorita, ¿no? Que les pega a las mujeres, ¿no? Creo que era el Santo contra las vampiras. Ah, las mujeres. Las mujeres algo, vampiro, creo que sí. Algo así, que les ponen su madre el Santo, güey. Dale, pinches manazos ahí en la pero fíjate, o sea, realmente esa es otra cosa que dices. Güey, o sea, si le quitas ese sabor, o sea, en las luchas, ahora que te digo que vi la triple manía, la Fabi Apache se madrea con el tirante, con el hijo del Tirantes. Ajá. Y pero es como lo pusiste en el meme, ahí es donde conoces el bien y el mal, güey, ¿no? O sea, sí. Y si le quitas ese plus a la lucha libre, pues se queda sin esencia, güey. Sí. Al menos eso es lo que yo siento ahora en el fútbol mexicano, o bueno, en el fútbol, cuando le ponen el VAR, güey. O que ahorita en el Mundial, ¿no? Que ya el balón te va a decir si está en fuera de lugar la persona, ¿no? Creo que ajá, algo van o sea, a hacer. Dices, ah, ya, o sea, eso era lo chido del fútbol, o sea, la polémica, sí. ¿No? Que además, de todos modos sigue, pero ni modo, y si le quitas esto a la lucha libre, pues realmente ya no va a pasar más. Sí, ya no va a ser tan emocionante, ¿no? De hecho, creo que de las cosas que le han hecho al fútbol, de las cosas que sí valieron la pena, es el de la línea de gol. El de que sí pasó el balón o no. Creo que pero, es lo único que puedo decir que, pues bueno, dale. Porque pero también final estaba chido el que te levantaras y le hacías burla al otro culero. ¡Y no entró el balón! ¡No, sí entró! ¡No entró! No, pero fíjate, en un partido de Alemania contra Inglaterra, me acuerdo que Inglaterra le mete un pinche golazo que era el 1-0 y sí entró el balón y se le anularon. Creo que fue en Sudáfrica. Creo que sí fue en Sudáfrica, donde sí era un gol. Sí era gol, claro. Y se lo anularon y de ahí se vino abajo. Se vino abajo Inglaterra, y ahorita el VAR nos hubiera ayudado a nosotros en el 2010 con el gol del pendejo este que soltó el balón, ¿cómo se llama Osorio? No, sí, ¿no? El que la regó, ¿no? El que soltó el balón. Sí, güey, pero... Y que la metió Tevez, o no me acuerdo si fue Tevez o Messi, ahí el VAR nos hubiera ayudado a nosotros, pero ahorita con eso de que ya le van a poner VAR, el fuera de lugar, ya todo, pues como que ya, no sé, el fútbol ya está perdiendo su... Pues hasta sí, cuando metes gol, ¿no? Te quitan la emoción, ¿no? Sí, tienes ya ahora te tienes que esperar a que lo revisen, güey. Exacto, lo revisan. Exacto, si es gol, sí lo celebro. Pero ya perdiste es como que el 70% de la euforia ya sí, se sí perdió. Exacto, pues ¿qué te parece si nos vamos con rola? Ok, vale. ¿Cuál pues vas a poner? Vámonos con rola, vamos a empezar a entrar ya los covers. Y pues okay, vamos a poner la rocola, que a ver qué nos ponen. Okay. Y pues de covers vamos a poner El Recuento de los Daños de Estrambóticos, haciéndole un cover a Gloria Trevi. Ah, esa es muy buena, qué bueno que vamos a tocar ya ahorita unos covers. Hay muy buenos temas de canciones que en su momento fueron éxitos y que en los covers hasta lo han mejorado, ¿vale? Pues ya estás, entonces ahorita regresamos, vamos a la rocola. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. A esa banda de los chavorrucos, aquí por favor, la canción del médico brujo para todos los chavos marrucailos. Gracias. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar.

el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh, no, no, no, no, no. Sabías que no ibas a amarme, que ganabas con besarme. Que ganaba con besarme. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, y acabamos de escuchar la canción de El Recuento de los Daños con los Estrambóticos, muy buen cover de Gloria Trevi. Oye, esa Gloria Trevi, qué onda, estuvo en la marcha, por cierto, Chovis. Pues no sé, ¿sabes? Pero pues fuera lo que en una de esas ha de haber estado, pues esa nunca falta, y aparte pues es un estandarte de estas situaciones, ¿no? De la situación de la LGBT. Es que ¿sabes qué? Perdóname, chavo, es que luego me trabo porque no sé qué decir sin que se ofenda alguna persona, ¿no? Entonces, pues, pero es referente a este movimiento. Pero ¿sabes algo que no me cuadra y que digo, ¿no? Sin entrar en polémica, ella es partícipe de todo este movimiento, del liberalismo, del feminismo también, o no lo quiero ver como el feminismo, sino es que los derechos son para todos, pero todo este, de la voz femenina más fuerte, ya que es bueno que esté sucediendo, pero no se me olvida lo que hizo Gloria Trevi y el clan Andrade, ¿eh? Déjame decirte que aunque ella sea víctima, y no se me olvida todo lo que pasó pero estamos en México, todo se les pasa y todo se perdona. Exacto, wey. Entonces como que entro en discordia y qué ironía, ¿no? Que ahorita en la actualidad ella sea parte de este movimiento y hable a mayor. Yo no soy el tipo perfecto para hablar este tipo de situaciones, pero en mi punto de vista y digo, qué ironía, ¿no? Y ahorita con sus canciones siempre, quitando ya todo ese tema de ella, era muy buena cantante, lo reconozco, esa de El Recuento de los Daños es muy buena, la reconozco, que ya cuando la escuchas y ya adulto, dices, a la madre, si tiene buena letra, porque antes escuchabas y dices, ah, los zapatos rotos y que brincan los borregos, y dices, bueno, va, pues picheja, toca chido y la vieja loca. Está loca. Oye, pero hablando de loqueras, fíjate que yo sí, o sea, en el puesto de mis papás, de periódicos, la neta yo sí me acuerdo de haber abierto acá su calendario para verla. Así de acá que de un lado con un cúter, sacarlo y verlo y decir, ah, oh, esto es pucha pornografía. No, pues es que Gloria Trevi sí tenía una anatomía muy buena, muy bonita, sí. Muy guapa, muy trabajada, muy, muy, muy guapa, una mujer de muy buenos atributos. Y pues yo la llegué a ver hasta, les conocimos todo. Hasta en cualquier taller mecánico siempre está y hasta la fecha sigue estando, yo creo. Es partícipe de todos los talleres. Exacto. Si está un póster de Gloria Trevi, deje ahí su carro. Es seguridad, sí, es calidad. Es calidad, es sello de seguridad. Si está uno de Pati Navidad, si está uno de esta. Lorena Herrera y Maribel Guardia, ¿sabes por qué? No es porque trabajen bien, sino porque hay señores ahí que son de la vieja escuela y que te van a arreglar tu coche bien. Sí. Si está uno de Maribel Guardia, jure lo que su carro sale mañana. Si está uno de Gloria Trevi, se van a tardar, pero va a salir la chamba. Pero si están los nuevos de la revista H, que Janet García, que Ariadne Díaz, que esta... Sí, ahí revise a ver qué le está faltando en su perro. Sí, ahí sí, chequele a ver si se lo dejaron bien o mal, porque son chicos de pura teoría de librito, que ya traen carrera, que ya traen ingeniería. Pero los de antes, a ver cómo se escucha, joven. A ver, súbale. Ah, es esto. Ahorita se lo arreglo. Sí, exacto. Hasta cuando van llegando y te van viendo cómo vas entrando. No, este le falta esto. Vételo ya vaya, consiguiendo. Ya vaya consiguiéndolo, o yo lo traigo. Pero exacto. Ya sabes. Exacto. Amigo. Entonces, o desármate de aquel carro y sácale la espiricueta del bobinador y su chanfle, diría el de vecinos, güey. Exacto. Entonces, la neta, ese tipo de calendarios fueron la neta y todavía son, creo que, patrimonio de la humanidad aquí en México. Y Peque, se vendían como pan caliente, güey. Claro. Yo me acuerdo que mi papá traían, no sé, güey, unos 300 y en menos de, o sea, llegábamos así y ya había, neta, literal, o sea, sí había gente que apenas íbamos abriendo, ya salió, ya tiene el póster, ya tiene el calendario, sí, y ya, o sea. Si no tienes el póster, te vende el calendario, ajá. Pero, para que hagas el kit completo. Exacto, o sea. Que tu mano no le falte el kit completo. Sí, aquí te iba a decir una vulgaridad, pero no. Pero sí, oye, pues hay muchas bandas, ¿no? Que hablando de esto, de los covers, hay muchas bandas de ska que se han dedicado, como los Estrambóticos, a hacer muy buenos covers, güey. Sí, claro. En lo particular, yo te voy a dar algunas recomendaciones que a mí me gustan. Hay una banda que se llama Los Tianguis, que se hicieron muy famosos, yo creo que tú los has de haber escuchado, en la pandemia, que tocaban la de Ramito de Violetas, güey. Sí. Y estos sí. Compas de Los Tianguis también tocan la de ¿cómo? La de Los Acosta, la del actor. Sí. Esas dos a mí en lo personal me gustan. Hay una que se llama Control Army, que esta por el nombre no vas a saber ni cuál es, pero después te voy a decir. Mi Corazón Encantador, ¿no lo ubicas? No. Ah, pues es la de Dragon Ball, güey. Ya, sí, lo ubico. Entonces, esa es muy buena rola. Y hay una banda que me encanta, que dos bandas de Argentina que sacan muchos covers de música mexicana, que la neta, siempre que las hacen un pinche ritmazo. Una de estas bandas se llama Caramelo Santo, que es una banda argentina. Y en lo particular hay una canción que me gusta mucho, que es la de ¿Cómo te voy a olvidar? Ok. Y de otra banda argentina que se llaman Los Calzones, El Rey, güey. Esas, si puedes, échatelas ahí en Spotify. Muy buenas rolas, ¿eh? Y también todos los chavorrucos, si pueden. Estas cuatro rolitas que creo que dije, cinco, más bien, rífenselas. Las van a descargar en su celular. Pues si te das cuenta, todas las canciones de todos los grupos, la mayor parte de grupos de ska, y tienen un cover, ¿no? O están en algún tributo, tocando el tema anterior de las canciones de tributo, como que también les hacen tributos, siempre son invitados, ¿no? Son buenos como género, por eso los invitan. Entonces, esa de Trambóticos es muy buena. Entonces, hasta creo que me gusta un poco más que la de Gloria Trevi normal, ¿eh? Pues sí, oye, imagínate estas bandas, güey, en siempre en Tombingo. Nah, no hubiera entrado, amigo. Ese Raúl Velasco sí era un... Era un loquillo, era un loquillo. Era un culero, la neta, reconozco que era viendo gente. Pero también, te voy a decir una cosa, este fin de semana estuve viendo un poco de eso. Ahorita qué bueno que tocaste a Raúl Velasco. Y vi, ya sabes... Porque me enfermé, resulta ser que me enfermé de inventado COVID otra vez, pero esta estuvo más severa, esta sí me tumbó. Entonces, esas que estás acostado y dices, ¿qué hay en YouTube? Vamos a ver, ¿no? Y estaba viendo que era bien manchado este Raúl Velasco, que le decía literal al cantante, ¿sabes qué? No me gustó, no estás tocando bien, no estás haciendo las cosas bien, entonces yo no te doy como que el visto bueno, ¿no? Así de tipo Julio César. Eso se lo dijo a un güey que se llamaba El Lobo, ¿no? El Lobo, sí, de hecho, ese es el que vi, que le dijo que no, que yo no te doy tu visto bueno y que si te vas a dedicar a esto, pues no tienes futuro. La neta, La neta no, güey. La neta yo creo que él entre él y Gabriel Soto sí se daban un quién vive, quién toca más culero, quién cantaba más culero. Güey, pero ¿qué te hubieras hecho tú que te hubiera dicho eso, güey? Nah, me bajoneo. Güey, es que en ese... bueno, mira, es que ahorita ya las nuevas generaciones dices, o sea, pues no te parece, pues yo sigo en mi mundo y punto. Pero en esos tiempos, cuando ibas a Loti o a Siempre en Domingo, era como llegar a, en su momento, a otro rollo, ¿no? Grupo que se presentaba en otro rollo, ya, o sea, ya estás en el... hablando de Loti, y hablando de este culero de Raúl Velasco. Al Muñoz, güey, ¿no? También. Que lo cargó, que porque hizo playback. A ver, aquí tú no vienes a hacer playback, papi. No, sí era manchado. De hecho, en los videos que estuve viendo ahí, recuerdo que vi uno que le dice a Gloria, a esta Thalía, ya, qué bueno que te quitaron la imagen así de, casi que le dice de corriente, le dijo. De corriente. Bueno, iba a decir una vulgaridad, pero dije, no. Güey, según yo no sé de espectáculos, güey, pero me siento ahorita como la oreja. Exacto, ándale. Y cuando también le dijo a esta Gloria Trevi que sí, como que se le andaba insinuando, y ella como que sí supo trabajarlo, le quitó los lentes y le dijo, ya no ve bien ahora, y algo así. Y dije, güey, era cabrón, no dudo cuántas se ha de haber aventado este cabrón ahí por darles unas... Y eso que ya estaba rocón, ¿eh? Sí, pero pues bueno, la banda, con tal de conseguir el éxito, pues era capaz de hasta lo que fuera. Pero ahora sí, como el Don King, ¿no?, del boxeo, pues ese cabrón era un cabrón, o sea, era cabrón, era manchadito, sí, con la hablando banda. Hablando de acosos de este güey, también del que medio me acuerdo, güey, es el de Irán, güey, que le dijo... ¿Cuál? Que le dijo, pues sí, ¿cómo te sonrojas con una persona de mi edad? Si no te estoy fajoneando o algo así, güey. No me acuerdo. ¿A quién era el Tairán Castillo? ¿Quién? No, sí, manches, güey. O sea, no la vi, pero era cabrón, ¿eh? Era cabrón ese. Cabrón ese, el viejillo. Pero si no te gustaba, si no le gustaba a él, de plano te la ponía bien difícil. Ah, pues creo que también al este, ¿cómo se llama este señor que murió, que se casó con esta...? Bueno, no se casó tu hijo con Maribel Guardia, Sebastián, ¿no? Que también le dijo, usted no creía en mí, y gracias le doy, quedaron ya como amigos, pero pues la mentadita de madre ahí quedó, ¿no? Que no le daba chance, ¿no? Sí, esas son como las más reconocidas, ¿no? O sea, hay otra. Del Cepillín, que hasta él dice, no lo romanticen, él me negó la puerta. Ya ves que también Cepillín, biche viejo, era bien, bien castroso. Era, no era castroso, solo que se defendía, la verdad reconozco que se defendía, pero ya grande, ya mayor, pues como que pues ya vivía de lo que él hizo, pero también como que exigía que respeto, pero las nuevas generaciones, pues ya no, o sea, ve su hijo, pues también ya, o sea, yo vi la última parte ya cuando su hijo, cuando murió, y como que está muy aferrado su hijo en meter a su nieto, o sea, como que decía, no, trae la misma sangre, el mismo cabello, la misma sonrisa, hasta se sientan igual, o sea, como que a huevo aferrarte a querer que tu padre siga haciendo algo ahí, o sea, que tenga la, no tanto su padre, yo creo que debe ser más el personaje, porque es lo único que sabe hacer el hijo, no sé, desconozco qué más sepa hacer de su vida. ¿El hijo no es el del Frankie, no sé qué? Un gordillo, que hasta sale, que colecciona todo de Jordan y todo eso. Pero le cargaron pila, porque el güey se calentaba muy cañón. Ves que la estaca y luego el ¿cómo se llama este señor? El Videgaray. Los dos, el Videgaray, le cargaron pila de que, pues, no te pasa el de la... Sí, esa, sí, sí, no, también vi que se agarraron, güey, ¿no? No seas cabrón, güey. Si te pones con uno de ellos que son cargapila, pues de eso se tratan ellos, pues te van a hacer cagada, o sea. Pues sí. Y este cabrón, neta, que por querer a huevo que el nombre de su padre siga en el medio... Pues dice cosas ya fuera de pues sabes que ya fuera de ritmo de todo lo que pasó. Y me acuerdo que hay un video en donde Cepillín dice, no lo romanticen, era un culero, el pinche viejo Raúl Velasco. Y dices, no mames, güey, está bien cojete, güey. Fíjate que cuando yo me sé una de que le dijo a Chicoche, güey. Sí, güey. Y eso me lo sé porque cuando sacaron un tributo a Chicoche, que también rífatelo. Hay una rola de Caloncho, güey. Okay. Rífatelo también ese tributo, está bueno. Estuvimos ahí platicando varia banda y salió lo del Raúl Velasco, y que cuando lo llamaron por primera vez le dijo, ¿y qué? ¿Y usted así canta? ¿Así se va a vestir? ¿No se va a ir a cambiar? Y que le dijo, no, esta es mi vestimenta. Uy, pues qué fea vestimenta. Hacía de cantar, ¿qué le dijo, güey? Manchado, ¿eh? Sí, güey. Pues bueno. Pues sí, pues mira, pues vámonos a la sección de Tirando el Rol. Ok, ¿no? Va, me parece bien que tenemos este. Pues mira, esta semana. No tenemos mucho, pero pues esperemos que les guste. Se nos viene la película de Elvis, el bizcocho. No, no es cierto, de Elvis, Elvis Presley, el 14 de julio, pues en su cine favorito. Okay. Luego viene el Kalimba, okay, el 14 de julio, igual en el Metropolitan. Luego, Los Auténticos Decadentes, el 16. Que por cierto, Kalimba tiene como tributos y cover, ¿no? También uno de José José, ¿no? No me acuerdo quién. Exacto. Luego tenemos a Los Auténticos, que también han hecho varios tributos. Sí. El 16 en el Palacio de los Rebotes. Lo van a llenar. Exacto. Y pues el esperado de La Maldita Vecindad en el Zócalo. Va a estar bien tenso ese día, ¿eh? Va a estar bueno, ¿eh? Yo ¿te vas a lanzar? Sí, güey. Sí. Nomás espero que no nos llueva. Bueno, y si me llueve, ya me compré un impermeable bien perrón, ahora sí. Más ponte tapabocas porque creo que están trepándose otra vez los contagios. Sí, exacto, pero pues, ¿y qué te parece si nos vamos a Rolita? Va, ¿cómo cuáles nos vamos a ir ahorita? Va, vámonos con Ey de la Gusana Ciega en un cover a Julio Iglesias. Ok, está y bien. Y después Hoja en Blanco de Dreadmark. Ok, de Dreadmari. Ajá, de con un cover de Monchi. Y Alexandra, ¿no? De la Hoja en Blanco. ¿Cómo pegó esa rola, güey? No seas cabrón, pero qué bueno, también Dreadmari le dio su cover. Y son muy buenas, igual la de La Gusana Ciega también. Ese es muy buen cover de ellos, ¿eh? Uh-huh. Pero me gusta. Y ahorita regresamos, ¿va? ¿Te parece? Ahorita regresamos porque aún hay más, diría el compa Raúl. ¡Qué ojete, cabrón, eh! ¡Árale! Aún hay más, entonces. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo se quede. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganaba siempre tú, de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río y tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo se quiere. Ya ves, sé que te vale ahora presumir. Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó y como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz quien más amó. Y

que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo, ven, sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela. Pues ya regresamos, chavorrucos. Acabamos de escuchar estas dos muy buenas rolas de La Gusana Ciega y de Hoja en Blanco. La neta es que han sido muy buenos covers. La neta creo que nos los hemos pasado muy bien en esta tarde-noche. Ya estamos casi por despedirnos, ¿no? Y acabamos de platicar pues de todo el despapalle que se armaba con el señor Raúl Velasco. No, ese era un crack ese señor, ¿eh? Ese era un crack. Estas dos canciones son muy buenas. En lo particular recuerdo mucho la de Hoja en Blanco, de Monchi y Alexandra, que todo el mundo lo traía y en cualquier camión que te subía está de base esa canción, ¿sí o no? Sí, exacto. Y pues mira, te voy a decir los 10 mejores covers, que no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice la revista Indie Rock. Ok, a ver. Dice, La Lupita con Gavilán y Paloma, homenaje, bueno, cover de José José. Maldita Vecindad, Querida de Juan Gabriel. Ok. The Plastic Revolution con Estático de Zurdok. Ok, buenas, es buena. Chetes, Debajo de tu Piel de Jaguares. Me agrada también. Julieta Venegas, Suavecito con de Rola de la Tesorito. Esa está bien chida y es un soundtrack de una película. Sí, de hecho, es donde sale bien sensual, ¿no? Ella, ¿no? De algo de una película de asesino, ¿no? De algo así, ¿no? De detectives, creo, algo así, ¿no? No. Es en la del listón de tu pelo. Es en la del listón suelto. Ah. El listón de tu... Bueno, pero también es un cover muy bueno. Exacto, exacto. Pero según la revista, no está dentro de los mejores. Jimena Sariñana con Monitor de Bolovan. Lo mismo, pero lenta. Ajá. Natalia Lafourcade y Babasónicos, Mujeres Divinas del señorón Agustín Lara. Ok. Eli Guerra, Tumbas Falsas de los Tigres del Norte. Muy buena. Jaguares, te lo pido por favor que la escuchamos en la sesión de hoy. Tenía que estar, era lógico. Molotov con la de Quien Pompó a Chicoche. Ok. Y Zoé con Bésame Mucho de Juan Gabriel. Esta, según la revista de Indie Rock, son los mejores covers que hay y que han existido en México. Pues difiere un poco, pero lo acepto. Total, si lo dices, pues sí, pero no es de, hay algunas que digo, como esa de Julieta Venegas era muy buena, la de Listón de tu Pelo, de esa película. ¿Cuál más sería buena? De las que acabamos de escuchar, esa de Ey, de La Gusana Ciega, era muy buena. Es más, con decirte que no me acordaba, cuando yo la escuché por primera vez, no me acordaba que era un cover. Te lo juro, yo decía, no, muy buena, regresaron bien. Güey, muchos de María Daniela, güey, son covers. Ve, y ni siquiera ni el caso. Ajá, ah, sí, es cierto, María Daniela tiene covers, es cierto. Sí, está. Tiene mucha razón. María Daniela tiene muchos covers que, pues, en su momento dices, no mames, trae buen ritmo, pero pues realmente son refritos de otras canciones, güey, que las han sabido adaptar. después ese es otro business. Es que fíjate que también hay buenos discos y muchas canciones que las mejoran, como, ¿sabes cuál escuché de ahorita? De que me acordé del disco de Marco Antonio Solís, de tributo del Más, que se llama Más, una de esta Mon Laferte, que se llama Invéntame. Ajá, sí. Y muy buena, ella en particular, esa canción me gustó mucho, y también la de José Madero, de, ¿cómo se llama esta? De Nada que me prenda a ti, algo así, pero que yo me acuerdo que esa del Buki era así como que en cumbia, así como en salsa, así como cumbianchera, y este compa la hizo él, la destruyó y le metió coros y la verdad se escucha mejor, y con decirte que creo que de esas dos canciones de ese disco, esas dos canciones son las que más pegaron, ¿eh? ¿Cómo ves, amigo? Pues sí, realmente, pues como lo hemos mencionado en toda esta sesión, o sea, hay unas que dices, mejor no lo hubieras ni tocado, y mejor sí, claro, lo hubieras metido en este pedo, pero sí, o sea, hay unas que sí se rescatan muchas. De esta lista que acabamos de leer, de que viene de la revista Indie Rock, pues la neta sí hay unas que sí me gustan mucho, por ejemplo, esta de Mujeres Divinas de Natalia Lafourcade con Babasónicos, puta, sí... Muy buena rola, güey. La de Molotov también es algo que está chida. Y creo que es la misma, que es la que te digo que hicieron un tributo a Chicoche, y creo que la canta Caloncho, güey. También está buena esa rolita. Y pues, mi estimado Martín, pues es hora de despedirnos ya de esta emisión. Perfecto, digo. No perfecto de que se termine, solo perfecto de que, bueno, se acabó la sesión. Ha sido una muy buena reseña de algunas canciones de covers y de tributos. Muy buena, me gustó mucho esta sesión. Sí, vuelvo a lo mismo, no somos unos todólogos, hacemos lo que está dentro de nuestro ámbito. Tampoco nos podemos investigar al 100%, porque la idea aquí es pasárnosla bien, una plática muy amena, que les gusta a los chavorrucos, que digan, ah, eso sí es cierto, tiene buena rola. O sea, es que nada, esa estaría fea, o cualquier idea que ellos crean que sea mejor, para nosotros nos ayuda a retroalimentarnos, pero la verdad me encantó esta sesión, la verdad, reconozco que estuvo muy buena, me gusta y esos grupos que tocamos, hay algunos que de plano no los ubico, pero me agradó, quiero hacer énfasis también a las redes sociales, y ya también subimos las carpetas cada fin de semana, reiteramos, y de las canciones que se escuchan en cada sesión. Ahora con lo del podcast, vamos a tratar de hacer cada capítulo, vamos a tratar de subirlos al podcast, búsquenos en Spotify como Chaburruqueando, y si no, vamos a estar en las redes sociales haciendo ruido sobre el nuevo programa, y próximamente pues a ver qué podemos hacer, unas pequeñas sesiones, ya se nos ocurrirá algo para que el podcast también esté interesante, y no nada más sea lo que encontraron aquí en Chaburruqueando, por Resistencia Real, también puedan encontrar algún material diferente. Alguna sesión diferente, pero básica. Exacto. Pues sí, como dices, tal vez en alguno de los chavorrucos van a decir, chale, hubieran metido esta rola en vez de esta, ¿no? Pero pues exacto, realmente de eso se trata. Tratamos a veces de poner las rolas más conocidas. A veces, pues ahí andamos viendo, no, mete esta, mete la otra, o ahí andamos, pero el chiste es tratar de pasárnoslas bien entre nosotros y pues que a ustedes también se les haga un poco ameno este lunes, ¿no? Y pues bueno, pues ya se las abritas mañana martes ahí en Resistencia Radio, nos pueden escuchar de 10 en adelante en las repeticiones, y pues que esta semana les sea leve la nieve y aguado el helado. Y pues no queda más que darte las gracias a ti y a Resistencia Radio, mi estimado Martín. Muchas, muchas gracias por otra emisión más. Y pues los vamos a dejar con una rolita de estas 10 que mencionaron. Y pues también es un tributo que hicieron a los Tigers of the North. ¡Ah, perro! con La Tumba Falsa de Eli Guerra. ¿Qué te parece? Órale, me agrada. Es un muy buen grupo. Bueno, los Tigers del Norte siempre fueron buenísimos, y qué bueno que tiene su tributo. Y de Eli Guerra, siempre ella ha sido como que rockera de bajo perfil, ¿no? Así como que es muy reconocida, pero cuando saca, no saca tantos discos, pero cuando saca cosas muy interesantes. Entonces, me agrada mucho y adelante, vamos con esta canción, nos despedimos y gracias por escucharnos igual, muchas gracias Chovis, una semana más y una plática muy amena contigo como siempre, estoy encantado y gracias a Resistencia Radio, gracias a los chorrucos que nos prestan sus oídos para escuchar este compendio de puras tonterías que luego les digo y cosas luego interesantes, entonces espero sigan escuchándonos y reiteramos redes sociales, podcast. Y próximamente hasta ya deberíamos dar un correo, ¿no crees, Chavis? Para que por lo menos nos manden un correíto un día de estos. Si no, inbox, ahí andan. Un inbox, exacto, un inbox o algo. Pero bueno, estamos a sus órdenes y que tengan un excelente inicio de semana. Pues ya estufas. Ahí nos estamos escuchando dentro de 8 días, chavorrucos. Cuídense. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está papá. Ni modo de decirles que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón. Y en una tumba falsa donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a aquel que los dejó. Y en esa tumba falsa quedaron enterrados productos de recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Y pregunto por qué. Miré que la besaba y me llené de celos. Tú no te mereces que te quieran así. En esa tumba falsa quedaron enterrados toditos los recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volví, y en esa tumba falsa quedaron enterrados toditos los recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Modo que reviva aquel que se murió. Recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Ni modo que reviva aquel que se murió. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.